la radio. Y estábamos hablando, bueno, entre el día de ayer, más temprano hoy, con algunos temas cruciales que tienen que ver con San Martín de los Andes. Uno de ellos tiene que ver con la emergencia habitacional vigente todavía en San Martín de los Andes. ¿Habrá una nueva? Bueno, será materia de preguntas en este momento, así como el saneamiento, las plantas de tratamiento y cómo estamos en materia de saneamiento en San Martín de los Andes. Algunas de las preguntas que vamos a ir con la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos con visitas en nuestro piso de la radio con Martín Rodríguez, quien es concejal por el bloque del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Consejo Deliberante. Muy buenos días, Martín. Muchas gracias por acercarte. Muy buenos días a ustedes. Una alegría siempre estar acá y un saludo especial a todos los oyentes de la POCOUSH. Martín, estamos ya arrancando en muy poquito tiempo con una nueva temporada de turismo. Uh-huh. Y varias cosas. Por un lado, la asociación hotelera que dice, bueno, San Martín de los Andes no está a la altura porque creció pero no desarrolló. Y otras realidades tangibles que tienen que ver con, en este caso, el servicio de saneamiento de aguas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le tenés para decirle a los vecinos? Sí, yo leí el comunicado. Uh-huh. De la asociación hotelera. Coincido en algunas cosas, en otras no. Más allá de desde dónde hablas. Uh-huh. Hay un primer tema que es desde dónde hablas, porque hay como un remate en la nota que dicen ellos, que a mí me parece un punto de vista interesante esto que dicen de crecer pero no desarrollar. Sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, pero es interesante. Uh-huh. Buscar siempre, sí, es una, sí, actitud de vida. Claro. Buscar primero los puntos de acuerdo. A mí no me cierra mucho ese final donde, porque yo pago. No. Hay, sí, como un cierre de, puedo exigir porque yo pago. Yo digo, es bueno que pensemos la ciudad y la medida de las opiniones sobre nuestra ciudad no tengan tan directa relación con lo que pago o con lo que dejo de pagar. Lo cierto es que todos le ponemos a la ciudad en distinta medida, todos nos servimos de la ciudad, también todos. Uh-huh. En distinta medida, y todos recibimos de la ciudad y también todos en distinta medida. Con lo cual, para no entrar por el desacuerdo, entremos por el acuerdo. Yo estoy de acuerdo, San Martín crece, más desarrolla menos de lo que crece. Digámoslo, pongámoslo en números. Estaríamos completando por segunda vez consecutiva que en una década, en 10 años, que es cada lo que se hace el censo, volveríamos a haber duplicado la población. Esta tasa de crecimiento, hablemos del censo anterior. El censo anterior pasamos, cuando llegamos a 29.000 y, uh-huh, pico, que todos sentimos que estaba un poco bajoneado el número, que alguna mano no ayudaba en la discusión de la coparticipación, preocupación que no debieran tener, pues igual no cumplen con la ley, así que, uh-huh, no se preocupen. Pero lo cierto es que habíamos pasado de 14.000 y pico a casi 30.000. Uh-huh. O sea, en 10 años habíamos duplicado la población. Y este número nos estaría diciendo que de 29.000 y pico, o sea, de 30.000, estaríamos pasando a 60.000, con lo cual es la segunda década consecutiva que duplicamos la población. Esto es una tasa de crecimiento muy por encima de la media de la Argentina y muy por encima de la media neuquina. Con un agravante que está ligado a que cada vecino que nace en San Martín o que se viene a vivir en San Martín viene sin coparticipación. O sea, la provincia mira para otro lado. Como yo digo siempre, el gobierno provincial consolida una idea que a mí me parece dramática, que es que si haces las cosas mal te premian y si las haces bien te castigan. Y tengo varios ejemplos de esto. Pero para no, o sea, se supone que si una ciudad crece por encima de la media es porque, pónganle comillas a esto, algo se hace bien. O porque es agradable la ciudad, o porque ambientalmente la ciudad, o porque hay trabajo en la ciudad, o porque rinden más que la media las inversiones en la ciudad, por alguna razón me quiero ir a vivir a San Martín, o quiero nacer en San Martín, o quiero tener familia en San Martín. Lo cierto es que el éxito de la ciudad, que nos pone a crecer por encima de la media, viene con cada vez menos recursos, o los mismos recursos repartidos entre más gente, que es una forma de decir menos recursos. Bien. Yo tomo el guante de lo que dice la Asociación Hotelera, porque, repito, me parece interesante esto de crecer sin desarrollar, y digo, a mí me gusta, como no creo en la discusión del medio vaso lleno o del medio vaso vacío, yo digo, hay parte llena del vaso y hay que reconocerla, pero no hay que dejar de mirar lo que falta para avanzar. Digo, San Martín de los Andes tiene un piso alto en materia ambiental, en una cantidad de materias, lo cual le da éxito. De hecho, yo recuerdo, al principio de esta gestión del Gobierno Nacional, Villa La Angostura inauguró su primera planta de tratamiento de residuos cloacales. Uh-huh. Dicho de otra manera, hasta hace 3 años no trataba sus residuos cloacales y los tiraba todo al Nahuel Huapi. No hay que nivelar para abajo, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos 3 plantas de tratamiento en nuestra ciudad. Bien, se fue avanzando. Tenemos niveles de planificación del uso, área de expansión periférica, distintas normas que la ciudad tiene. Tenemos un buen tratamiento del producto urbano, tenemos normas restrictivas en materia de indicadores urbanísticos. Tenemos un montón. Falta un montón. Pero yo quiero reconocer lo que tenemos porque ha sido esfuerzo de muchos y muchas que lo pensaron. Que no fue fácil imponer reglas, la verdad que a un desarrollador inmobiliario imponerle la regla de 9 metros y medio de altura como máximo de construcción es afectarle intereses en forma directa y concreta. ¿A favor de qué? A favor del derecho de todos a ver el cielo y ver el paisaje. No es muy común en este capitalismo despiadado que uno restrinja o limita los negocios a favor de algo que para algunos es tan abstracto, para otros nos resulta tan concreto como ver el paisaje o ver el cielo. Pero lo cierto es que San Martín impone limitaciones y las hace respetar, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Y yo lo que creo es que a San Martín no le falta planeamiento. San Martín tiene mucho planeamiento. Che, ¿le sobra? No, tampoco le sobra. Pero tiene planeamiento, tiene niveles importantes de planeamiento. Lo que le falta, y esto es lo grave, es ejecución de lo planeado. O sea, que se haga lo que se planea. Se declara una emergencia, bueno, que se concrete la solución. Bueno, ejecutar el planeamiento es un problema de gestión de gobierno. Pero, a ver, si vos decís que hay planeamiento y sí, hay una falta de ejecución, si hay planeamiento en lo que tiene que ver con la cuestión habitacional, ¿cómo puede ser que hace 9 años que se está declarando una emergencia habitacional? ¿Se planificó la cuestión habitacional? Sí. Incluso tenemos la tierra designada como área de expansión periférica, indicadores urbanísticos y la mar en coche. Lo que no se hace es ejecutar esa planificación. O sea, comprar tierra, desarrollarla, conseguir financiamiento para planes de vivienda, actualizar un registro de adhesión. ¿Pero eso es una cuestión de gestión, entonces? Es una cuestión de ejecución y gestión, claro que sí. ¿De gestión municipal, gestión nacional o gestión provincial? ¿O de las 3 juntas? La responsabilidad es municipal, para eso elegimos un intendente, para eso elegimos una intendenta, y tendrá que hacerse de los recursos provinciales, nacionales y si quiere internacionales también. Pero lo cierto es de que ese es el laburo del que gobierna la ciudad. Uh-huh. Uh-huh. Gestionar los recursos necesarios para construir las soluciones en materia de tratamiento, en materia habitacional, en materia cultural, en materia deportiva. Digo, pues si no vamos a empezar a discutir, si me corto un brazo, una pierna, pues digo, ¿hace falta infraestructura deportiva? Claro que hace falta infraestructura deportiva. Tenemos solo 3 gimnasios techados en una zona donde 8 meses al año no podés practicar deporte a la intemperie. ¿Hace falta más infraestructura deportiva? Por supuesto. Uno de los atractivos fundamentales es el agua y no tenemos una pileta municipal. ¿Hace falta infraestructura? Por supuesto que hace falta. Che, tenemos el 30% de la población sin acceder a un pedazo de tierra al derecho a la vivienda. ¿Hacen falta políticas activas y agresivas en materia urbana y habitacional? Por supuesto. Che, derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad. ¿Derecho qué es la ciudad? no es solo un pedazo de tierra y una casa. Che, derecho a tener una calle asfaltada, un cordón cuneta, una vereda, sí, un área comercial. Bomberos, digo, la pucha. Y no es que está poco planeado, lo que no está es ejecutado. Necesitamos equilibrar esta ciudad. Totalmente. Necesitamos gestiones de gobierno que realicen y no que corran atrás de los problemas. Tenemos un ministro de Educación de la provincia ofendido porque declaramos una emergencia. A mí lo que me ofende es que los establecimientos educativos estén como están, no que lo declaremos. Y el muchacho se ofende porque lo declaramos. Entonces, no tenemos un problema de plan, tenemos un problema ejecutivo, que necesitamos estar adelante de los problemas. Igual, yo igual disiento en algunas cosas, en muchas con vos, pero digo, disiento en el tema de la planificación. Yo no estoy seguro que se haya planificado. Te hablo de algunas cuestiones que uno más o menos conoce. Por ejemplo, los espacios verdes. Sí. Están nomenclados en las cosas, está bárbaro. Ahora, el nivel de ejecución y de consolidación de los espacios verdes en el centro no es lo mismo que en los barrios. ¿Y eso es un problema de plano o de ejecución? Es que yo no creo que hayan planificado la ejecución de esos. Tenemos una normativa, digo, para que se entienda el sí, debate. Sí, sí, está bien, está bien. Y sobre todo para los oyentes. Nosotros tenemos una normativa en la ciudad que fue evolucionando. Sí. Ejemplo. Antes los espacios verdes y las reservas fiscales de los loteos privados no eran calificados. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Significa que te daban lo que no podían usar, el descarte. Claro. Vos tampoco lo ibas a poder usar para hacer una plaza o para hacer una sala de salud. Sí, sí, porque sí. Te daban el riesgo, lo que tenía 50 grados de pendiente. Un cañadón. Lo que ellos no podían vender, lo que sobraba. Llegó un momento que la ciudad se dio cuenta de su error, hace muchos años, y decidió que los espacios verdes y las reservas fiscales sean calificadas. Esto significa, sobre todo, que las reservas fiscales puedan ser construibles, o sea, que vos puedas hacer una sala de salud el día de mañana. Usables. En la escuela, usables. Con lo cual, está bien planeado normativamente. De hecho, a ver, Adriano, para que quede claro, el porcentaje de tierras que un loteo privado tiene que dejar para espacio verde y reserva fiscal está por encima de la media de otras ciudades en San Martín. Uh-huh. Con lo cual, está bien normado, es calificado y está bien planificado. Ahora, che, algún día podrían ¿ocurre? Hacer una... Claro, no se ocurre. Ejecuta. Ajá. No se hacen las plazas. El mobiliario urbano uh-huh. No se construye. No se descentraliza la salud, la educación, juntas vecinales, bomberos. Hay un problema de ejecución. Bueno, tenemos que tener la capacidad como ciudad de ejecutar, entre otras cosas, lo que hemos planeado. Mira, ayer hablábamos con el defensor del pueblo y del ambiente, el tema plantas de tratamiento, uh-huh. posibles bypass uh-huh. de, bueno, de la planta de tratamiento, el arroyo, el lago. Es una situación compleja, crítica, podríamos decir, a 15 días de una temporada de verano. ¿Hay posibles soluciones? Nos daba que el EPA se tiene que entregar un informe. ¿En qué se está en este momento con la planta de tratamiento? Porque tal vez desemboquemos en algo que ya ocurrió en la década del 90, que fue bypassear en aquellos momentos, los líquidos no eran tratados, crecía la población y la discusión rondaba si había que poner en la playa el cartel de prohibido bañarse o no había que ponerlo porque daba una mala imagen a San Martín de los Andes. Digo, veintitantos años atrás, capaz que crecimos en cuanto a eso. Pero el problema lo tenemos. ¿En qué estamos con la planta de tratamiento? Te hago un gancho radial. Ajá. Entre el tema anterior y este que preguntas, Laura. ¿Por qué tiene sentido discutir si es un problema de planeamiento o es un problema de ejecución? Para que cuando la comunidad plantea problemas urgentes, no nos manden a hacer un plan. Que podamos resolver el problema. Ya debería estar. Pero es que está. Ah, y no se ejecuta. Y ese es el tema. Por eso tiene sentido discutir si es un problema de plano o un problema de ejecución. Yo creo que tenemos serios problemas de ejecución. Planeamiento no sobra. Nunca viene mal y está bueno que sigamos pensando para adelante. Pero el problema es que no pensemos para no hacer. Pensemos para ejecutar. Y hay mucho pensado no ejecutado. Termina el gancho y voy al tema que me propones. La ciudad de San Martín de los Andes, como bien vos decís, un día lamentablemente fue capaz de pegarse un tiro en los pies. Uh-huh. Encima con el discurso de caminar. Vamos a caminar y te pegas un tiro en los pies y se te va a dificultar caminar. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Una ciudad turística, una ciudad que vende una calidad ambiental, una calidad de vida, una posibilidad de disfrutar, contamina sus playas y tiene que ponerle un cartel de no apto para prohibido bañarse, aguas contaminadas. Encima un parque nacional. Esto claramente es una barbaridad, claramente no nos puede pasar, claramente espero que hayamos aprendido, pareciera que a veces no, o algunos no, o algunas no. Lo cierto es que eso es pegarse un tiro en los pies. O sea, es hacer todo lo posible para que te vaya mal. Es el fracaso de la planificación y de la ejecución. Bien, ¿cómo estamos a la hora de los bifes? Estamos con una ciudad que no para de crecer, que un día, corriendo atrás del problema, consiguió que un gobierno nacional, les recuerdo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, que un día consiguió los fondos extraordinarios para hacer 3 plantas de tratamiento en jurisdicción de la ciudad. Uno, la PT1, la que está en el lago, ahí a orillas del lago, sobre el Pocahuyo, camino a la islita. La 2 está en el cerro, también corriendo atrás de un conflicto, porque la comunidad curruinca planteaba, che, muy lindo el centro invernal, pero están contaminando para abajo. Todos los residuos cloacales nos vienen a nosotros, naciente de agua. O sea, todo muy lindo, todo muy top, al menos traten sus residuos, nos dijo la comunidad curruinca. PT2, Pradera del Puma, planta de tratamiento. PT3, tierras que se le logró sacar al ejército argentino, zona de La Vega, tercera planta de tratamiento, la más grande. ¿Bien? Segunda cosa que digo, una cuestión estructural. La única de las tres que necesitando tiene tierra para ampliarse sustantivamente es la 3. ¿Bien? Digo para que analicemos para todo el problema. ¿Cómo viene el La 1 tiene muy poquita perspectiva de ampliación. Bien. ¿Qué nos plantea la cooperativa? Que en tiempo y forma, yo quiero decir dos cosas de la cooperativa. Que en tiempo y forma advirtió del problema con solvencia y seriedad técnica, quiero resaltarlo esto. La segunda cosa que quiero advertir, que cuando plantea un problema también propone una solución. ¿Bien? Entonces, sin pelos en la lengua, vamos a decirlo concretamente. La forma de tratar la emergencia provocada por una advertencia que hace la cooperativa de que para este verano, que las plantas están funcionando al límite de su capacidad de tratamiento y que para este verano podría superarse ese límite. ¿Por qué? Porque aumenta la población. Lógicamente. Tema claro, lo digo solo entre paréntesis, aumenta la población con una población que viene, que se llaman turistas, que consumen servicios municipales, más no tributan en la ciudad y la provincia no nos reconoce ni un peso por esos servicios que los turistas consumen, pese a que la provincia recauda por esos turistas. Cierro paréntesis. Lo cierto es que consumen calles, consumen metros cúbicos de disposición final de residuos sólidos urbanos, consumen cloacas, se consumen. Todos los servicios. Y lo pagamos los que vivimos acá. Bien, ante un éxito de temporada turística, la cooperativa advierte, che, pueden salirse de punto, pueden salirse de régimen, podemos superar la capacidad de tratamiento de la planta 1 y 3, las que están en la ciudad. Bien, plantea una idea, hace 2 meses, plantea una idea que es repotenciar las plantas. O sea, en la misma instalación, con los mismos reactores y con las mismas piletas, sin ampliar, que llevaría más tiempo, tener más capacidad de tratamiento en la misma infraestructura. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Presenta un plan. Básicamente el plan consiste en comprar equipamiento alrededor de 120 millones de pesos en aireadores y bombas que permitan en la misma infraestructura tratar, aumentar la capacidad de tratamiento de los residuos cloacales. ¿De acuerdo? Me reúno con el ministro Catopodis, pues nosotros tenemos esta actitud. Algunos la ven bien, otros la ven mal. Lo cierto es que uno tiene que hacer política para ayudar a resolver los problemas de la población, de una ciudad. Uno no está para criticar al que está en la cancha mientras disfruta el partido desde una platea. Hay que estar en la cancha tratando de ayudar y aportar soluciones. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Creo que eso es la buena política. Creo que eso es lo que los vecinos y las vecinas reconocen. Y aparte lo otro me aburriría enormemente, para ser sincero. Creo que hay que aportar, trabajar, transpirar la camiseta y tratar de construir soluciones. Me reuní con el ministro Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, que tiene a su cargo el ENOSA, el organismo encargado de agua y saneamiento de la Nación, que casualmente es quien construyó las tres plantas de tratamiento, quien financió la construcción de las tres plantas de tratamiento, con lo cual las conocen. Advertí sobre el problema de urgencia, 2 meses hace, de urgencia, de la necesidad de invertir fondos para repotenciar, para no contaminar el lago Lácar. Eso fue lo que le planteé al ministro Catopodis. Lo entendió perfectamente, entendió la urgencia y dijo sí. Al sí le dije, ¿podemos la semana que viene volver a reunirnos, pero esta vez lo traemos al intendente de la ciudad? Sí. A la semana siguiente fue Saloniti, nos reunimos con Catopodis y acordamos ir a Lenosa, media hora después fuimos a Lenosa, para que acordemos una línea de financiamiento para repotenciar las plantas y alejar esta crisis del bypass, la superación de las plantas de tratamiento. El 11 de octubre, el presidente de la Nación vino a inaugurar el hospital y vino con el ministro Catopodis. Y firmamos. En menos de 2 semanas pudimos construir, que ese sí que verbalmente nos dijo el ministro, yo soy un agradecido del ministro Catopodio, un compañero y un amigo, firmamos un acuerdo de entendimiento y voluntad de financiamiento del gobierno nacional para repotenciar las plantas de tratamiento y se firmó. El 11 de octubre se firmó esa voluntad, se puso por escrito y avanzamos. Desde ese día hasta hoy, el Ejecutivo Municipal nunca le presentó el proyecto a ser financiado. Con lo cual el ENOSA lo que nos está diciendo es, pídanme la plata, pídanla. O sea, díganme que quieren la plata y para qué, mínimo, ¿no? Estamos hablando de plata, 100 millones de pesos subsidiados, o sea, que pone el gobierno nacional y uno no tiene que devolverlos. Lo mínimo es pedirlo. Con lo cual estamos a la espera, espero que mañana suceda. La gente de la Cooperativa de Agua está trabajando mucho y muy bien. La semana pasada le organizamos una reunión con el ENOSA en Buenos Aires y tuvieron una muy buena reunión. Espero que mañana esté terminada la formulación del pedido. A partir de lo cual me comprometo a seguir trabajando para que lleguen los fondos, se compren los aireadores, se compren las bombas, aumentemos nuestra capacidad de tratamiento y no tengamos que pegarnos un tiro en los pies. O sea, con el ENOSA, Martín, es también la adquisición de estos aparatos para el corto plazo, o sea, para la emergencia. La ampliación y o construcción de otra planta de tratamiento, digamos ampliación, no sé si la planta de tratamiento 1 da... Nunca se planteó la construcción de una nueva planta de tratamiento, sino la ampliación. Un poquitito de la 1, porque hay lugar para un reactor más, y sustantivamente la ampliación de la 3. La pregunta sería, que yo le hice a los técnicos de la cooperativa, che, ¿y la 1 va a dar abasto con tan poca ampliación a mediano plazo? Me dijo, no, lo que haríamos es ampliar la 1, ampliar sustantivamente la 3 y desconectar algunos barrios de la 1 y conectarlos a la 3. Claro. Entonces lo que está diciendo es que hay un gran problema de gestión ahora. Lo has traducido muy bien. No, digo, lo que no se termina de entender es que si vos estás dispuesto, vos como gestor estás dispuesto a que te puteen todo el tiempo, encima de un año electoral teniendo estas herramientas, eso es lo que no se termina de entender. Comparto tu desorientación. Yo podría dar más ejemplos. Sí, porque si nos fijamos, sacamos de saneamiento, ¿no? Tal vez agua. ¿Te gustaría agua? Agua también. Hay un barrio que no tiene, un barrio popular que está en el Renavap, Balcones de la Vega, no tiene agua potable. Sí. Hay una traba, hablamos con el director. Hay muchos barrios, Laura, que no tienen agua. Bueno, entonces tenemos un problema mayor en San Martín de los Andes. Ajá, Caleuche. Claro, Caleuche Alto. Y accesibilidad, te la debo también en algunos momentos, ¿no? Nos deben unas cuantas cosas, pero no importa. La ciudad está en su servicio que estaba mejor, que era el agua. Tenemos, ¿cuál es la situación de factibilidad de agua en nuestra ciudad? Las últimas obras de infraestructura que se hicieron durante el gobierno de Juan Carlos. Dos tanques de acumulación, 360.000 litros en Chacra 32 con cañería de impulsión y estación de bombeo sobre Avenida Los Lagos. 360.000 litros. Factibilidad de agua para toda una zona y un loteo social de 420 lotes. 200.000 litros de tanque de agua de acumulación con cañería de impulsión y estación de bombeo para el barrio intercultural. Son las últimas dos grandes obras de infraestructura de agua. Y durante el gobierno de Juan Carlos se hizo un acueducto. Se completó al 96% y faltan 42 metros lineales que pasan por una propiedad privada de Hans. 42 metros lineales para habilitar todo un acueducto. Acabamos de resolverlo, capítulo aparte, con lo cual esperemos que se hagan esos 42 metros y se termine ese acueducto que tiene los caños enterrados, que tiene los caños enterrados hace más de 10 años y no están conectados. Entonces, inversión, gestión, hay un proyecto más hecho de agua, acueducto Quilquihue Los Robles con red de agua Caleuche y Los Robles. O sea, un acueducto para la ciudad y dos barrios que por ubicación se surtirían del sistema. Hace dos años organizamos una reunión por Zoom con el presidente de Lenosa. Dijo estar de acuerdo a acompañar el financiamiento, un financiamiento que hoy está, hoy a valores de hoy, en el orden de los 1.000 millones de pesos, también subsidiado, no lo devuelve, lo pone a fondo perdido el gobierno nacional. Es inversión en calidad de vida. El Ejecutivo presentó el proyecto, que en esta radio lo deben conocer el proyecto, puede ser el proyecto que hizo el DINAPREM, cuando DINAPREM reemplazó el proyecto del barrio intercultural. Cooperativa Covisal. Ahí va. Se hace el proyecto ejecutivo, se presenta a Lenosa, producto de esa reunión que hicimos hace dos años. El Lenosa hace una devolución con los ingenieros de Lenosa de qué había que corregir a los dos meses. El municipio nunca más contestó. O sea, no lo pidió. El Lenosa vuelve a ratificar su voluntad de financiar y pagar el acueducto. Lo que tiene que hacer es que la ciudad lo pida. 1.000 millones de pesos. Sí, a ver, por todo lo que estás diciendo, el Consejo Deliberante, porque sabemos que los poderes están distribuidos, el Consejo Deliberante no le reclama esto, porque si me estás hablando de que hay tal nivel de falta de ejecución, que uno puede llegar a decir inoperancia, o ponerle como vos quieras, por haber pintado una pared, a un concejal le hicieron juicio político. Sí. ¿Cómo hacemos ahora? De hecho, trabajamos todos los días, ayudamos en las gestiones, conseguimos los financiamientos para construcción de vivienda, conseguimos los financiamientos para dos playones deportivos, conseguimos financiamiento y le reclamamos al Ejecutivo que cumpla con las gestiones necesarias para mejorar sus pedidos y hacer lo que hay que hacer para que sigan llegando inversiones que mejoren la calidad de vida de nuestra población. Ayer el ministro de Educación pretendió achacarnos que en vez de declarar la emergencia, ¿por qué no nos ayudan a que Nación pague una nueva escuela técnica para nuestra ciudad? Le dijimos, ministro, no hay ningún problema. Sí, primero, pero declaramos las emergencias que la realidad indica que nuestros pibes y pibas sufren. No tenga duda y no le vamos a pedir permiso a usted. Segundo, díganos qué gestiones se está llevando adelante con el gobierno nacional para construir una nueva técnica en nuestra ciudad y, por supuesto, va a contar con todo nuestro esfuerzo y con todo nuestro apoyo. La pregunta es al revés. Además del Frente de Todos, ¿los otros bloques le hacen algún tipo de reclamo al Poder Ejecutivo? Respecto a gestión, no he escuchado ninguno. No, no, porque está bueno, pero es lo que decís vos, tenemos que hablar todos. Y bueno, de hecho hay un montón de concejales que también tratamos de hablar y no pasa nada. Mirá, ¿entendés? Adriano, digo, hay un montón de cosas. Yo insisto que no coincidimos en un montón de cosas y está bueno, sí, porque si no, viste, no se crece. Además. Y aparte me iría preocupado si coinciden todas contigo. Yo también. Sí, no tengo duda. bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Me puedes decir muy cortitamente, que es medio al pedo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con la aprobación de la modificación del ejido municipal? Ampliación del ejido. 100% de crecimiento, que es sincerar el crecimiento de nuestra ciudad. Se acordó un proyecto del Ejecutivo que en el Consejo Deliberante fue por nosotros modificado y ampliado, casi duplicado. Terminamos acordando los tres bloques y el Ejecutivo un proyecto de ampliación del ejido. Se votó como propuesta, fue a la legislatura y de ahí no hemos tenido novedades. Nosotros viajamos a Neuquén como bloque. Nos reunimos con el bloque del Frente de Todos de la legislatura y acordamos su tratamiento, lo que estamos esperando que el oficialismo lo impulse en la legislatura, que es la llave para que se pueda destrabar. Lo que yo estoy viendo es que Neuquén no ha tenido en dos censos, la ciudad de Neuquén, no ha tenido en dos censos duplicar 200% la... Sin embargo, en un mes y medio, dos meses se aprobó eso. Es un problema de voluntad política. Es más o menos lo mismo que pasa con la comparticipación. Es más grave todavía, porque la pregunta, Adriano, es ¿cuál es la urgencia? La importancia de sincerar y ampliar el ejido está clara. No paramos de crecer, necesitamos ampliar el ejido por dos situaciones. Y en esto quiero ser claro, aunque lleve un poco más de tiempo si lo hay. Básicamente estamos ampliando el ejido y la propuesta que logramos acordar con el Ejecutivo y con los otros dos bloques de ampliar el ejido y que la votamos por unanimidad hace tiempo ya, y que aún no ha tenido tratamiento en la legislatura, atiende dos situaciones que yo quiero ser muy claro en esto. La primera situación, para atrás, y la segunda, para adelante. Mm. Para atrás, una cantidad de desarrollos urbanos que tenemos en nuestra ciudad, que gozan de nuestra ciudad, que venden el cartel de nuestra ciudad, su saneamiento, el lago, la belleza, la Plaza San Martín y la Ruta 40 y el aeropuerto. Pero no tributan en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque están del otro lado del alambrado. O sea, desarrollos urbanos, barrios, en general de alta gama, que han desarrollado en este San Martín de los Andes barrios completos, de alto poder adquisitivo algunos de ellos, y sin embargo no tributan en nuestra ciudad. O sea, los subvencionamos todo lo que estamos abajo. Entonces, la primera criterio es incluir esos barrios en el ejido para que tributen en nuestra ciudad, ya que viven y gozan de nuestra ciudad. Este fue, para atrás, el primer criterio que costó, ¿eh? Algunos no querían. El segundo criterio es para adelante. Uno puede suponer, y no hace falta ser muy inteligente, para dónde va a crecer el mercado inmobiliario. Básicamente dos datos. Tierra plana y con acceso a servicio y conectividad. No es muy difícil darse cuenta que del límite de Chacra 32 hacia Junín de los Andes, a ambos lados de la ruta, tenés un montón de tierra plana o con escasa pendiente, con niveles de conectividad de ruta y con acceso a servicios. Con lo cual es evidente que esa tierra en manos privadas se va a desarrollar, o sea, van a ser barrios, van a fraccionar la tierra y van a construir o vender. El secreto es que eso suceda, y a mí me parece muy bien que suceda, estando adentro de la ciudad. ¿Para qué? Para que cuando nos pidan indicadores urbanísticos, o sea, FOS, FOT, altura y autorización de fraccionamiento, lo hagan respetando las normas de esta ciudad, número uno, y número dos, tributen en esta ciudad. Si la aprobación de indicadores urbanísticos para una tierra que no lo tiene se calcula inmobiliariamente que multiplica por 5 o por 7 el valor de esa tierra, que esa renta extraordinaria se comparta con la ciudad. Por eso es estratégico sacar lo antes posible la ampliación del ejido, porque sincera una situación para atrás, pero nos permite encontrar una vía de financiamiento para nuestro desarrollo. Porque no solo hay que decir, volviendo al principio de lo de Adriano, de la comunicación que salió, de que crecemos pero no desarrollamos, sino que hay que tener coraje político para afectar intereses, compartir la renta extraordinaria y financiar el desarrollo. Porque al final, el desarrollo lo que cuesta es dinero. Martín, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? A su entera disposición, pero Laura tiene cara de decir algo. No, antes de despedirte, que ya estamos ahí en el horario, con las tierras del ejército, eso está, nos decía que está trabado entre provincia y nación. ¿Es así o falta también el mismo modelo que hay en San Martín de los Andes, se replica a nivel provincial, que no se termina la gestión? Yo creo que no se concreta la gestión. Yo estuve, lo acompañé al intendente y ayudamos en lo que pudimos cuando se habló mediáticamente de 20 hectáreas en el ejército. Nos parece claramente importante, claramente estratégico, la mejor tierra de nuestra ciudad, con lo cual apoyamos con toda la energía, ayudamos con reuniones con el Ministerio de Defensa, pero no hemos tenido más información, no se ha hablado más del tema, cosa que me preocupa muchísimo, y entiendo o tengo la versión de que las trabas, tal cual lo decís vos, estarían en la gestión provincial. En materia de tierras, espero que en las próximas semanas estemos tratando la aprobación y la asignación de indicadores urbanísticos para las 2.5 hectáreas, esa tierra que se compró, serían aproximadamente 340 soluciones habitacionales, lo cual nos viene muy bien, y ya tenemos aprobado y acordado con Nación 11 viviendas más en la 32, 30 viviendas más en la 32 y 28 viviendas más en Chacra 28, y poder iniciar los procesos de adjudicación correspondientes, sobre todo en el caso de las 28, y sigue viento en popa. Hace pocos días llegaron a nuestra ciudad más de 100 millones de pesos para continuar la obra de las 60 viviendas del barrio intercultural, de las 12 viviendas de Chacra 32 del programa Techo, y de las 25 viviendas de Chacra 32. Con lo cual siguen llegando inversiones, sigue trabajando el instituto de la mano de un consejo asesor de la vivienda, donde muchas organizaciones sociales aportan y muchísimo, y comprometen esfuerzo y trabajo. Así que seguimos paliando la crisis con la única respuesta que las crisis deben recibir de nuestra parte: trabajo y gestión. Martín, la seguimos la próxima con otros detalles, bueno, saneamiento, viviendas y demás. Es que, bueno, mañana hay sesión, ¿no?, del Consejo Deliberante. Mañana hay sesión del Consejo ¿Algún tema así interesante? Déjame. ¿No quiere adelantar? No, me estoy haciendo memoria al orden del día. Hay, llamó la atención de varios concejales. Hay como 5 temas de la Comisión de Vivienda. A veces son temas menores, pero desde el punto de vista de la familia, poder regularizar una vivienda, poder regularizar un cambio de titular, para esa familia es un montón. Hay como 5 expedientes que entran, fruto del trabajo de la Comisión de Vivienda y de todo el equipo de trabajo y del instituto. Y no hay muchos temas, no hay muchos temas sustantivos que hayamos visto. Acabo de terminar la labor parlamentaria, pero no hay grandes temas, al menos por lo que mi memoria me estaría permitiendo miércoles al mediodía. Los escucharemos mañana en la sesión. Cuento entonces con eso. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos nuestra entrevista con Martín Rodríguez, quien es concejal del Bloque del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Consejo Deliberante. Un montón de temas, pero como recién lo decíamos, con respecto a las plantas de tratamiento, a la emergencia habitacional y otros temas que tienen que ver con nuestra localidad. Breve tanda y seguimos ahora en la parte final de nuestro programa de hoy. Ahí vamos. Es la hora 12:21 minutos.